Gabriela De Lelisi pone sobre la mesa los grandes temas de la humanidad. ¿Qué comemos hoy? ¿Qué comimos ayer? ¿Qué comemos mañana? Todas las respuestas están en La Cocina de Gaby. Hoy sí, hoy sí aplaudimos porque abrió la cocina Gabriela De Lelisi y nos va a cocinar algo rico. Yo aplaudo porque ya adiviné lo que va a cocinar y me encanta. Así algo de estación. Viste, algo de estación. Vamos a hablar de los alcauciles que están. Se vinieron. Hay muchos que creen que. No, se fue. No, vení, volvé. Que son productos primaverales y no, en realidad en agosto empiezan a darse los alcauciles que están buenísimos, incluso ahora estamos en el medio de una campaña donde hay muchos cocineros y productores que están como tratando de que la gente sepa que los alcauciles empiezan a darse buenos en el mes de agosto, no en septiembre, septiembre también, pero ya desde agosto hay muchos alcauciles y que están buenos, igual ya los van a ver en las verdulerías. ¿El alcaucil es una flor? El alcaucil tiene una flor. Y por eso hay una confusión acerca de que en septiembre es el mes de los alcauciles por el tema de la, imagino yo que debe ser por el tema de las flores. Ajá. Así que no sé, pero bueno, la cuestión es que ya acá ahora en agosto ya los tenemos y están buenísimos y están ricos. Okay. Después les voy a enseñar cómo elegirlos. Pero para hacer un poco de historia, sí, 2500 años hace que se consume en nuestro planeta el alcaucil. Pucha. Crecían salvajes. No, está buenísimo porque crecían salvajes a orillas del Mediterráneo y fue durante mucho tiempo manjar de los romanos. Wow. Que además la tenían re clara, que es muy difícil de vamos a usar esta palabra nueva que es maridar, que es muy difícil maridar el alcaucil con los vinos. Entonces lo servían con agua los romanos. Mira, no tomaban. Es difícil el alcaucil para maridar, es fuerte. Se hacían la corona. Claro. Bueno, ese día no tomaban vino. Y 10 siglos después, Catalina de Medici fue la que lo llevó de Nápoles a Francia, donde ella le hizo fama de que eran afrodisíacos y, por supuesto, esto amplificó bastante el consumo. Se llevó un frasco de alcaucil. Sí, bueno. Y hay distintas variedades. Está el ópera, el istar, el romanesco, el opal, el concerto y el madrigal. Son diferentes y cada uno tiene algún formato distinto. No es que varían demasiado, pero digamos la gente que sabe muchísimo de esto los ve y ya los identifica. Es el carchopo, ¿no? Para los italianos. Alcachofa. Bueno. Vos sabés que no sé cómo se dice en italiano. Parece que es carchopo. Carchopo. Bueno. Porque había una bebida que se hace con el caucil también. El chinar. El chinar es carchopo. Claro. Carchopo. Bueno, ¿y cómo elegir? Usted va a la verdulería, Barragán. ¿Y cómo elige? Porque hay que elegirlo, los alcauciles, sí. ¿No? Verde, hay que buscar que esté verde. Hay que agarrarlo. Con la mano, pesarlo, porque el que esté más pesadito es el que vale. Probá. El que está muy, el que no pesa nada, no está bueno. Hay que pesarlo. La cabecita tiene que estar compacta, o sea, con las hojitas bien cerraditas, compacta. Okay. Compacta. Me dio un poco de impresión. No así los que están abiertos, los que están marchitos, los que están menos abiertos, marchitos, así arrugaditos, blanditos. Eso no está bueno. Se está descomponiendo Gerardito, tu hermano. Menos. Bueno, los más grandes, y ojo que el tamaño no tiene que ver con que estén buenos o malos. No tiene nada que ver. No. Anda, anda a ver la tele afuera. Solo que puede variar la comida que uno puede hacer. Claro, cuando son alcauciles grandes están buenos para hacer los rellenos. Claro, el tamaño tiene que ver en función de cómo lo vas a cocinar, pero no porque estén buenos o malos. Ajá. O sea, no es que los chicos hay sean chicos mejores. Hay chicos que también están buenos y hay grandes que también están buenísimos y eso depende. Yo ayer a la noche comí uno que era chiquito y estaba re bueno. ¿Sí? Perdón por distraer, No era carchopo. John Carchopo es un científico. Era carchopo. Carchopo. Con F. Carchopo, okay. Carchopo es un científico. Un científico norteamericano. No coma, no es época de científicos para comer. No lo coma el científico, déjelo. No. Bueno, los más grandes decíamos que pueden ir rellenos, los medianos que los podemos comer como los comíamos nosotros cuando. ¿Te acordás? Sí, no, yo no comía. Sí, que comías. Ya estaba, mirá, una buena vinagreta. Y agarrar las hojitas. Solo comí así. Y con los dientitos, sacarle. Eso, no hay nada más rico. Son muy ricos, realmente. Son muy ricos. Y raspando así los dientes. Sí, la pulpa. Con las paletitas estas, bueno. Es aburrido comer. Y los más chicos se pueden usar para guarniciones, para salsas, para risotos, para pastas. Bueno, lo que está bueno siempre es limpiarlos bien. sí. Siempre tener a mano un bowl con agua y limón, porque lo que tiene el alcaucil o la alcachofa es que se oxida muy rápido, muy rápidamente, y es como básico. Como la manzana. Bueno, como la palta también. La palta se oxida rápido y por eso se usa el limón, para que no se oxide la palta y que conserve su color, que está buenísimo el color también, el color verde. Y hay que pelarlos con un cuchillo, hay que frotarlos siempre con un poco, siempre tener la mitad de un limón e ir frotándolos a medida que uno los va cortando. ¿Pero cómo hay que cortarlos? Bueno, se corta, de lo que sería la flor del alcaucil, se le corta un poquitito la parte de arriba, que sí. son las puntitas que no vamos a usar, se le saca las hojas de las que recubren, las que están más afuera, y después lo más importante es que si corta por la mitad, ajá, esas mitades que ustedes ya las tienen cortadas, esas las van a frotar con limón para que no se oxiden. Y hay en el medio del corazón, abajito del corazón, unos pelitos violetas que son absolutamente espantosos para de textura, como para comerlos. Porque es como comerse un gato. Como comerse un gato sin pelar. Sí. Es como por rejilla. Como comerse un plumero, es horrible. Es feo. Así que eso hay que sacarlo con una cucharita o con un cuchillito de esos chiquititos, esos cuchillitos de posición, de esos que da como para no romperlo, ¿no? Sí, y hay que sacarlo. Y lo que vamos a hacer siempre para cocinarlos es, por supuesto, si no lo quieren comer con la vinagreta, así como viene, lo cocinamos en agua, hervido. Para comer con la vinagreta también se corta por la mitad, ¿no es que no se quedan enteros? No, esos se quedan enteros. Ah, correcto. Esos se quedan enteros y se van cortando y se van comiendo. Vamos a hervir agua. ¿No se hierven cuando están? Sí. Sí, esperen. Sí, con la vinagreta, te digo. Sí. Vamos, que el negro hoy se nos muere de un infarto. No, quédense tranquilos. Bueno, vamos a hacer alcauciles fritos. Entonces, los vamos a pelar de esa manera que dijimos, los vamos a cortar, vamos a tratar de dejar las hojitas, las de adentro, siempre con agua y limón, tenerlos ahí en agua y limón, y después los vamos a hervir. Los vamos a hervir durante 10 o 15 minutos hasta que estén tiernos. Eso se puede pinchar y se van a dar cuenta que están tiernos. Ajá. Después los vamos a poner boca abajo, los vamos a escurrir, bien escurrido. Sáquenle el excedente del agua si necesitan ponerle un poquitito de... Se lo puede golpear también. Sí, de papel absorbente también, porque esto cuando lo vayan a freír, si no, y si tiene mucha agua, se va a hacer un lío importante. Y simplemente en una sartén van a poner un poco de aceite de oliva y van a meter todas las mitades de los corazones. Eso sí, con apenas un poquito de una hoja, película de oliva. Un poco, no una película, un poquito, sí, un medio centímetro de aceite va a estar bien. sí. Y bueno, eso lo van a ir dando vuelta. O lo van a dar vuelta una vez. Ajá. Y hasta que esté bien crocantito y doradito. Y eso para acompañar con un poquito de sal, pimienta. No sabía esto. Eso se come riquísimo. Y después una rapidísima para Carla, que es que se compraba los frascos de los corazones del alcaucil, y que es verdad, las conservas de los corazones salen caras, pero la verdad es que lo podemos hacer en casa. Si compramos bastante, ajá, hacemos el mismo procedimiento, obviamente que dejando los corazones, poniéndole limón, y lo que vamos a hacer es hervir los alcauciles, pero aparte vamos a hacer una salmuera. O sea, vamos a hervir un litro de agua, 30 gramos de sal y un poco de jugo de limón. Entonces, vamos a hervir los alcauciles 5 minutos en un agua común. Después lo vamos a pasar por agua fresquita. Sí. Y después los vamos a meter, cuando ya están cocinados, en un frasco con esta salmuera. Y después el frasco que está cerrado, lo vamos a meter un cachitito durante 5 minutos en agua hirviendo, así se esteriliza y eso se puede guardar en la heladera. ¿Así nomás? Y eso te sirve para, te queda como una conserva, perdón, 2 cucharadas, además de la salmuera, agregarle 2 cucharadas soperas grandes de vinagre. Entonces eso va a conservar los corazones de alcaucil, y cuando vuelvan tarde de casa y no tengan nada que comer, se agarran un pan rico, un pedazo de corazón de alcaucil. Y eso es riquísimo. Eso es muy rico. ¡Abella! ¡Abella, volvé! ¡Abella! ¡Ay, volvió! ¡Abella, frená! Te perdiste. Mañana te traigo papas fritas. Hizo alcachofa frita, hizo, loco. Está bien, ¿eh? No lo conmovió. Estaba rico. No lo conmovió. Nos dejó comerlo con pan. No estuvo mal. Se va a comprar empanadas y vuelve. Con la moto, la radio. Bueno, un aplauso para Gaby de Denis. Gaby.